Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta una batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares recibirá dólares. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las tensiones que cruzan las políticas de comunicación, con Ana Wisberg. Sabes, Ana, que en el comienzo de estas conversaciones que tienen distintos temas, que a veces pasan por el medio ambiente, otras veces pasan por el arte, la cultura, la historia de la Argentina, la historia de América Latina, el tema de medios, el tema de políticas de comunicación, el tema que tiene que ver con ese ecosistema tan complejo, muchas veces lo hemos abordado. Y cuando leí alguno de tus textos, recordé algún texto que allá por los comienzos de los años 80, en otro clima de época, promediando la dictadura militar, con esas lecturas que llegaban a cuentagotas de, por ejemplo, México, alguien, no importa quién, decía: la comunicación es un asunto de política. ¿Pues cómo se lee eso? A ver, bueno, sin duda creo que sí, que hoy es un, a ver, no es solamente un asunto de política, pero en este sentido, sin duda, hoy se discute la política de medios, que por ahí, digamos, a ver, más allá de que se discuta la política de medios, hoy vemos también que los medios hablan sobre los medios, cosa que tal vez en otra época no sucedía. Ana Wisberg, magíster en industrias culturales. Digamos, hoy resulta habitual que uno abre cualquier diario en papel, cualquier diario digital, y aparece una nota del CEO de Netflix, de, no sé, del gerente de, no importa el nombre de la empresa. Uh-huh. Y eso, digamos, hay todo un metadiscurso sobre los medios. Entonces, ha cobrado una relevancia inusitada. Creo que hay una demanda, digamos, en el caso de Argentina, digamos, siempre fue un tema los medios vinculado a la política, pero no solamente pensándolo en el caso de los medios públicos, sino que había una preocupación política por la regulación de los medios. O sea, desde la vuelta a la democracia había una demanda por una nueva ley de radiodifusión, hubo infinidad de proyectos, también hubo proyectos vinculados a modificar la ley de telecomunicaciones, digamos, previo a Argentina Digital. Y, digamos, lo que se reunió, creo, en estos últimos años fue eso que desde los 80 andaba pululando, digamos, estos distintos proyectos, estas distintas iniciativas, que por distintos motivos encontraron una, digamos, una ventana de oportunidad, de alguna manera, para ser tratados políticamente y dar lugar a estos nuevos marcos normativos que hoy tenemos. Bueno, con sus características, claro. Digamos, muy debatido, muy cuestionados también, pero creo que ese es el clima de época actual. Historia. históricamente, como cultura de flujo, el modelo de televisión analógica se caracterizó por promover un modo de consumo sincrónico a la emisión. En la época digital se pasa del flujo al stock. Así, la televisión se vale de distintos dispositivos técnicos que ayudan a gestionar la abundancia de información de modo que el espectador construye su propia grilla de programación a partir de un stock de programas almacenados. Los modos emergentes de Ver TV se basan en las opciones de asincronía de qué, cuándo y dónde Ver TV, asociado con grabadores de video digital o videodiscos digitales, así como también el consumo a través de internet o teléfonos celulares. Predomina la tendencia a la personalización e interactividad y la posibilidad de uso de distintas plataformas, permitiendo el acceso ubicuo desvinculado de un punto de recepción territorialmente fijo. Cita perteneciente a Los modelos de negocio de la televisión en Internet en el mercado latinoamericano, escrito por Ana Bisberg. Probablemente no te resulte extraño hablar de palabras claves porque venís con una carrera de investigadora donde al momento de presentar un proyecto o al momento de presentar una ponencia, lo de las palabras claves ya forman parte de esas rutinas y protocolos del mundo académico. Pero en esta conversación también me gustaría que comenzáramos por definir algunas de las palabras claves que tienen que ver con tu actividad de investigadora, porque creo que hay algunas situaciones que a lo mejor para determinados públicos que están por fuera de estas problemáticas, no porque no las toque estas problemáticas a ese público, sino porque las miran o participan de otra manera, hay palabras o conceptos que a lo mejor no están lo suficientemente clarificados. Si hablamos de convergencia tecnológica, para el ciudadano común, aquel que no está ni en la academia, pero sí en la vida diaria. En la vida diaria se manifiesta, digamos, todos los días en nuestras actividades. Básicamente, la convergencia en la práctica, en nuestra vida cotidiana, hoy es WhatsApp, o sea, es cuando todos nosotros conversamos por WhatsApp, sea por mensajito o por una llamada, cuando nos comunicamos con alguien vía Skype y no usamos el teléfono tradicional, cuando estamos viendo videitos de YouTube a través del celular. Todo eso es convergencia. Y por supuesto, lo que dio tal vez inicio a esta palabra de la convergencia tecnológica tenía que ver con un concepto que tal vez hoy ya está un poco más viejo, que era la oferta de triple play. Claro. Que la oferta de triple play, o sea, fue, digamos, pionera, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con el servicio de Telecentro, que era esta oferta integrada, que es esta oferta integrada entre la televisión, la telefonía e Internet. Y, hablo más como de un primer momento, porque tal vez eso fue lo que rondó la segunda mitad del 2000. Hoy, la mayoría de nosotros están más acostumbrados, al margen de que, por supuesto, esos servicios siguen siendo como los mayoritarios que contratamos en nuestros hogares. Estamos acostumbrados a ver el contenido a través de Internet, esto, a través del celular o a través de, una netbook, de una notebook, y con esto me refiero a los servicios del estilo Cuevana, los legales y los ilegales, digamos, Netflix, Cuevana, Popcorn, etcétera. Mencionás al pasar y en ese cierre que acabas de hacer, los legales y los que no debieran o no son legales. A legales, ilegales, la mención que le quisiéramos poner. ¿Hay legislación en torno a esta cuestión que se llama la convergencia tecnológica o todavía hay zonas que no están cubiertas por marcos jurídicos, regulatorios y normativos? No, desde mi perspectiva, no, digamos, hay zonas que no, y una de esas zonas que no está cubierta tiene que ver con lo que en la jerga se llama los over the top, o sea que son estos operadores de la nube que prestan, digamos, que no tienen, se lo llama over the top porque son de nube, van por sobre las redes, no tienen redes propias, utilizan redes de terceros para vehiculizar el contenido. Yo creo que, dando cuenta de un panorama de legislación comparada, es... escaso y ambiguo el tratamiento. Digo, en el caso de Argentina no hay un abordaje explícito para este tipo de servicios, ni por la Ley Argentina Digital, ni por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. En el caso de Brasil también sucede lo mismo. Ni la Ley de Servicios de Acceso Condicionado, o sea, que sería una ley de televisión paga, ni el Marco Civil de Internet abordan esta cuestión de los operadores que prestan servicio a través de la nube. Ante las dificultades de monetización en el entorno digital, además de trasladar la estructura de emisiones televisivas con financiación publicitaria a la web, los grupos de comunicación audiovisual han comenzado a ensayar sobre nuevos modelos de negocio, aunque en muchos casos siguen girando en torno a la industria publicitaria. Para ilustrar, se puede mencionar a Cisneros y Clarín, que han incursionado en Ad Network, una serie de mayoristas de publicidad, o Telefe, a través de los webisodios, programas de 10 minutos realizados exclusivamente para la web. En el caso de Globo, el modelo publicitario se complementa con una suscripción que se justifica no solo en la posibilidad de ver series completas y contenidos exclusivos, sino además en el acceso a prestaciones adicionales como el servicio de Wi-Fi, entre otros. Texto tomado de Los modelos de negocio de la televisión en Internet en el mercado latinoamericano, de Ana Bisberg. Mencionaste recién Brasil y vos hasta hace poco tiempo tuviste una estancia en Brasil, más específicamente en San Pablo. Si, como habitualmente se dice, toda comparación es odiosa, vamos a evitar la palabra comparación y vamos a buscar algún equivalente, pero que a lo mejor no termina por encubrir estas comparaciones. Similitudes y diferencias, en todo caso, si te parece. En este marco que estamos conversando, que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con campos regulatorios, que tiene que ver con convergencia tecnológica, lo digital, lo analógico, que todavía no lo mencionamos, pero que de hecho está como sobrevolando, entre Argentina y Brasil, ¿cómo viene la mano? Bueno, digamos, retomando esto último que decías de lo digital y lo analógico, en ambos países se está llevando a cabo la transición hacia la televisión digital terrestre. En Brasil comenzó esto antes que en Argentina y ellos ya están cerca del apagón analógico, digamos. Lo que está previsto en Brasil es que se iba a hacer una prueba piloto de apagón analógico en la ciudad de Goiás, que se, digamos, estaba prevista, no me acuerdo si para noviembre o para diciembre, digamos, para ahora. Uh-huh. Y luego se prevé un apagón analógico escalonado del 2016 hasta el 2018, que digamos, sea el apagón en la última ciudad. Las discusiones que estaban suscitándose ahora tenían que ver con un pedido por parte de los radiodifusores privados, o sea, que están nucleados a través de una asociación que se llama BERT, para aplazar ese apagón analógico. Y este, digamos, este pedido está teniendo bastante asidero en la presidencia, o sea, la propia Dilma Rousseff se ha mostrado bastante proclive a esta idea. Digo, bueno, justamente igual hablar ahora con la noticia que salió ayer del juicio político, bueno, habrá que ver qué pasa. Y lo que me llamó la atención es que está fuertemente vinculado, pero se empieza a dar una suerte de alianza entre los radiodifusores privados nucleados en ABERT con las empresas telefónicas, ya que la explotación por parte de las empresas telefónicas de la frecuencia de 700 para 4G, sí, para la tecnología 4G, si bien la subasta ya se hizo, ya tiene ganador, ya está adjudicada, el comienzo de operaciones de 4G en la banda de 700 estaba supeditada al apagón analógico. Entonces, un poco las discusiones que se estaban llevando a cabo en este momento era una suerte de alianza donde los radiodifusores privados decían que no hacía falta, digamos, que les dejen aplazar el apagón analógico y que, no, que digamos, en contrapartida no hacía falta esperar a ese apagón analógico para que las telefónicas pudieran empezar a explotar a brindar servicio en esa banda de 700, y que para eso podían empezar a hacerlo en, no me acuerdo, creo que eran alrededor de 5.000 localidades donde no había interferencia entre los servicios. Entonces, digamos, un pedido un pedido político para que, por un lado, las telefónicas empiecen a poder brindar servicios en esa banda antes de lo que estaba previsto en el pliego de bases y condiciones uh-huh. para el 4G, y por otro lado permitir una extensión del apagón analógico, que bueno, en Brasil tuvo bastantes idas y vueltas. En un momento era el 2016, después era el 2018, después se volvió el 2016, después el 2018, y esa es la situación en la que estamos, digamos, en la que están actualmente. En el caso de Argentina, el apagón analógico está previsto para 2019. No hay, por el momento, no hay previsiones. En algún momento se discutió si iba a ser un apagón escalonado o no. Digamos, por ahora lo único que dice la normativa es 2019. No se está planteando ningún tipo de etapas para realizar. En algún momento se había hablado de hacer una prueba piloto al estilo de lo que sucedió en España, pero bueno, no tengo muy claro en qué quedaron esas conversaciones. La gran diferencia entre Argentina y Brasil es que claramente en el caso de Argentina tuvo que ver con una iniciativa, digamos, pública, o sea, todo lo que tiene que ver con el despliegue de la televisión digital está a cargo del Estado, con una participación del sector privado bastante, digamos, retraída, y en todo caso, digamos, el sector privado que participe es el sector privado más aliado de alguna manera, cosa que en el caso de Brasil, digamos, el Estado no tuvo tanta injerencia en el despliegue. Bueno, estuvo más vinculado al sector privado, en particular a Globo, que esa es la parte de la historia, digamos, más conocida. Así que, bueno, en relación a la migración digital, en eso, esas serían las similitudes y diferencias. La Ley Brasilera de Servicio de Comunicación Audiovisual por Acceso Condicionado número 12.485 tuvo un largo recorrido parlamentario que comenzó en 2007. Luego de 4 años de discusión en la Cámara Federal y uno más en el Senado, la presidenta Dilma Rousseff sancionó el nuevo marco normativo el 12 de septiembre de 2011. Existía un acuerdo generalizado entre empresas de telecomunicaciones, de TV y organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio ante los avances tecnológicos que permiten la convergencia entre el sector de telecomunicaciones, audiovisual e Internet, que posibilitan el transporte de voz, imagen y sonido por cualquier tipo de redes. Además, hay que referirse a los lazos entre el poder político y los medios en Brasil, ya que, según explica la investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Susi dos Santos, la primera propuesta del proyecto fue impulsada por el diputado opositor del Partido Demócrata por Santa Catarina, Paulo Bornhausen, socio de la televisora afiliada del Grupo Globo en Santa Catarina. Luego, el diputado Jorge Vitar, del Partido de los Trabajadores en Río de Janeiro, ex funcionario de la operadora de telecomunicaciones Embratel, propuso un texto sustitutivo negociado con los movimientos sociales. Fragmento de la investigación La regulación sobre medios audiovisuales en el siglo XXI en Argentina y Brasil, de Ana Bisberg. Tramas. ¿Sabés que a lo mejor en este momento alguien está escuchando y habla de apagón digital, apagón analógico? En realidad, de apagón digital no podríamos hablar, sino de analógico. Y así como antes te solicitaba precisiones acerca de qué hablamos cuando hablamos de convergencia tecnológica, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de apagón analógico? Bueno, el apagón analógico es el momento en el cual los canales de televisión dejan de transmitir en el sistema habitual que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es la televisión analógica, y solo continúan operando en la frecuencia asignada a la televisión digital. Esto implica, digamos, en términos más técnicos, la televisión analógica en Argentina se vino desarrollando en una banda, que es la banda de VHF, uh-huh. y la televisión digital se está desarrollando en la banda de UHF, que quiere decir Ultra High Frequency, es una banda más alta. Hay un periodo que es el que se llama de simulcast, que es en el que estaríamos ahora, que es el momento en el cual la televisión sigue emitiendo en su banda habitual y en la banda nueva, que sería la de UHF. Estas dos bandas coexisten, claro. durante todo el momento de migración, por, digamos, para dar tiempo, sobre todo a la población, a que digamos, vaya equipándose para que cuando se produzca efectivamente el apagón analógico, digamos, para que haya un tiempo para la población, para que cuando se produzca el apagón analógico no se queden sin televisión. Ahora, eso también en Argentina es un poco, digamos, no es que sea relativo el apagón analógico, lo que es relativo es la penetración efectiva de televisión digital abierta, digamos, en digital, pero también en analógico, porque existe, digamos, somos el país de América Latina con más alta penetración de televisión uh-huh. paga. Entonces, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a asistir a la televisión abierta a través de las redes de televisión por cable. Digamos, esto no cambia las definiciones técnicas de qué es o deja de ser el apagón analógico. Pero lo que quiero decir, claro, es que agrega otro dato en el sentido de que, digamos, tampoco hay que, digamos, el pánico de cuando se produce el apagón analógico te quedas sin televisión, y en realidad no, porque la mayoría de nosotros no le está recibiendo hoy, digamos, por vía de televisión abierta, sino que lo hace a través de un abono que paga al cable. Ana Bisberg es magíster en Industrias Culturales, recibida en la Universidad Nacional de Quilmes, y licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Las líneas de investigación de Ana Bisberg transitan por las políticas de comunicación, la economía política de los medios, los procesos de digitalización audiovisual y la convergencia tecnológica. Sabés que recién diste un dato, que es un dato que también aparece, inevitablemente tienen que aparecer en tus trabajos, cuando de ese estado del arte se trata, que es lo que habitualmente se llama los abonados a un servicio de televisión paga. Y hay un dato que seguramente tendrá alguna leve variación, pero muestra, leyendo este artículo llamado La regulación sobre medios audiovisuales en el siglo XXI en Argentina y Brasil, donde citas que en Brasil, precisamente, hay un 44% de los hogares que pagan por recibir su servicio de televisión, y prácticamente el doble, el 83-84% en nuestro país. Esta es una de las diferencias, ya que hiciste también comparaciones y análisis comparativos con otros países, con otras realidades nacionales. ¿Este es un dato que diferencia a la Argentina de, por ejemplo, México? Antes citabas España. A ver, digamos, sin duda, digamos, los países con mayor penetración de televisión paga son en la región son Argentina, Chile y Colombia. Uh-huh. Esos son los países. A ver, en el caso de Brasil, lo que empezó a suceder es que los niveles de penetración de televisión paga crecieron muchísimo. Y eso tuvo que ver con diferentes factores. Uno de esos factores fue la baja de los abonos, o sea, empezaron a ser más baratos para la uh-huh. para que la población pudiera acceder, por un lado. Por otro lado, bueno, las condiciones, no sé cómo llamarlo, macroeconómicas del país hicieron que, digamos, además del abono estar más barato, las condiciones de poder adquisitivo de la población mejoraron un poco. Bueno, y estos han sido algunos de los factores que incidieron en, digamos, en el rápido crecimiento que empezó a tener la televisión paga en Brasil. De todas maneras, hay como una diferencia bueno, geográfica, claramente, que tiene que ver con el tamaño, digamos, el tamaño inmenso para atender redes de cable en algunas zonas de Brasil, que es, bueno, el Amazonas, es imposible. Bueno, y todo eso se va trabajando, no desde el lado, o sea, eso debería ser un trabajo de política pública, uh-huh.